Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 202 para Inyectando Metal. Programa realizado en vivo a través de FM Ser Metal 99.5 el día lunes desde las 21 horas en vivo. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en mi razón, sin traicionarme, hago la mía. En la conducción, Norberto Fernández. Decir esclavos los que yo llevo, los cual mi padre. Comienzo musical junto a la banda El Quinto Poder, junto a Carlos Cabral en la voz, el tema Al Caer la Tempestad. Saludamos a quienes estén escuchando a través de FM Ser Metal 99.5, como así también a quienes sintonicen este programa a través de la página de transmisión de FM Ser Metal y también a quienes van a poder escuchar la grabación que queda de este programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas en FM Ser Metal 99.5, transmitiendo desde la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, con repeticiones en las radios amigas y oyentes también que van a tener la posibilidad de escuchar esta grabación que queda de este y todos los programas de Inyectando Metal. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes, 15 horas, en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes, 18 horas, en ginebrasradio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes, 20 horas, en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza, con repeticiones el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, radio perteneciente a San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, radio de la provincia de Corrientes. Miércoles 16 horas en Metal Argentum radio.com.ar, radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, radio de República Dominicana. Viernes 15 horas en metalpr.com, radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Recuerden que este programa es compartido y alojado junto a otros programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Vamos a continuar con la presentación y la compartida de los temas seleccionados, obviamente para compartir con los oyentes. Vamos con la presentación de este tema de la banda Áspera. El tema es El peaje más caro del mundo. Y después la presentación de este tema perteneciente al año 2022 de la banda Azotador. El tema es Trastorno Mental. Bienvenidos, esto es Inyectando Metal, programa número 202. Llegar sin venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se lo utilizó, no sé qué se lo utilizó, y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Soy un campeón. Ser Metal, más 549-297-243-1667.

final, por milenios lucharán. Presos, presos segregados, presos de la sociedad. Presos, por siglos usados, presos, no encuentran su paz. Presos, es su ignorancia, presos, claman libertad. Presos, piensan en su encierro, presos, piensan escapar. Segundos estarán. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 202. Agradecemos a Laro Bigonde de la banda Pueblo Fantasma que nos ha enviado una nueva presentación de un tema, de un video. Se llama Galería Nocturna y además de enviarnos el tema, primero vamos a ir a escuchar el mensaje que nos ha dejado. Muchísimas gracias, Laro. Luego se viene el tema Galería Nocturna. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Laro Bigonde, baterista y cantante de Pueblo Fantasma, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Le dejo este mensaje a toda la querida gente de Inyectando Metal y todos los oyentes, todo el público en general y quienes hacen el programa. Un gran abrazo. Y les dejamos el tema, nuestro video nuevo que salió el viernes pasado, el tema Galería Nocturna. Espero que lo puedan disfrutar. Les mando a todos un fuerte abrazo. Galería de gente. Así pasaba el tema Galería Nocturna a cargo de la banda Pueblo Fantasma. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Empezando a sentir el frío reinante en esta época acá en la ciudad, bueno, un poco congestionado de la garganta. En esta tarde me ha surgido esto que seguramente en el correr de los días ya no va a estar más, o espero que no se agrave. Vamos a intentar cuidarnos de este frío, estos primeros fríos que chocan hasta que uno se va acostumbrando, cosa que no sucede en mi persona, por lo menos nunca. De los años que vivo en esta ciudad, nunca me pude acostumbrar al frío excesivo, ¿no? Estos primeros fríos o este descenso de la temperatura siempre cuesta un poquito más acostumbrarse, y como vuelvo a decir, seguramente con el correr de los fríos siguientes trataremos de amoldarnos de alguna manera. Acá realizando el programa con retorno de auriculares, y bueno, uno se siente más y valga la redundancia, primera vez que lo digo en el programa, siempre en todos los programas recalco que valga la redundancia, mi palabra clave e infaltable. Y no es como una muletilla que la utilizo, sino que es algo que generalmente en alguna oportunidad o varias durante el programa tengo que decirla, porque si no está faltando. Cuando me escuchen no decirla, ahí se darán cuenta que no estuvo necesario. Necesario, como dice alguien por ahí, ¿no? Copiándose, bueno, mejor no hablar de ciertas cosas, diría un tema conocido de la banda Sumo, aunque hace falta tener un poquito de conciencia personal, ¿no? No la conciencia colectiva o quien te quiere imponer su conciencia para que vos pienses de igual manera. O como yo hoy escuchaba, ¿no? Miro cuando regreso del trabajo, miro un canal que, lo voy a decir, Crónica, ya que si mirás tal canal sos K o menos K o más K. La verdad que porque mires un canal de televisión no te hace la ideología, ¿no? Sino la caja boba esa atrapa bobos, vamos a decir, y si uno no razona por sí solo, y no usa su capacidad de inteligencia ante lo que ve y analiza de alguna manera el contenido o el propósito de esa información, termina siendo un relato creído o creíble para algunos, y cuando te pones a analizar lo que ves, lo que escuchás, de la forma que te inyectan de alguna manera la información, creíble o no, en cuanto a lo que es medios de comunicación, uno que ha trascendido, ha transitado, no trascendido porque no estuve en ningún medio nacional conocido, sí tengo algunos principios de haber cursado algunos cursos donde me ayudaban a aprender y a despejar muchas cosas, ¿no?, que se intentan decir y no quedan muy claras, ¿no? Y uno las analiza personalmente, ya sea en el antes del descanso o, en mi caso, hablo a título personal, muchas veces intento o no logro conseguir el sueño deseado, como otras personas sí relajadamente lo consiguen. Yo tardo, tengo mi tiempo para poder dormirme, descanso menos de lo que debería descansar una persona, pero en ese tiempo que no logro conseguir el sueño, analizo muchas cosas de la vida real, de lo que me sucede a mi alrededor, de no puedo estar ajeno tampoco a los sucesos a nivel país, a que se está devastando todo, la clara devastación de todo, ¿no? Hoy los que se ríen, vamos a decir así, no lo hago para ofender a nadie, ¿no? Hay muchas personas que es bueno ser alegre en la vida, ¿no? No es todo serio. Pero tener una alegría, pero por algo que realmente te cause alegría, ¿no? No eso de andarte riendo del otro porque cayó en tal situación o porque de mi punto de vista personal, y me hago cargo de lo que voy a decir, porque, como digo, los pensamientos tienen que ser propios, ¿no? Eso no te hace más egoísta o menos egoísta, o te tilden como te quieran llamar, o piensen de vos lo que quieran pensar, ¿no? Pero muchas veces uno intenta no abrir la boca, porque cuando esas personas frontales que no se ocultan y no interesa, y no es de ser más hombre, menos hombre, más mujer, menos mujer, sino ser francos y directos y hacerse cargo, y si uno tiene esa de equivocarse constantemente o comerse un relato de otro, ¿no? Ni siquiera el pensamiento propio. Bueno, ¿a qué venía toda esta alusión que estoy prolongando como la cortina que nos fondea nuestra palabra? Es que yo veo en ese canal, que lo vuelvo a nombrar, Crónica, que entiendo que es antipartidario de ningún partido, vamos a decir, que sale a buscar la opinión de las personas. Uno dirá una cosa, el otro otra y así sucesivamente, pero yo creo en esa libertad de expresión, ¿no?, en la que te adoctrinan. A esto iba con el tema de que en la escuela te adoctrinan ideológicamente, y el relato que han instalado y siguen instalando y seguirán instalando mientras gobiernen estos tipos de gobiernos que solo piensan en pocos y no en el conjunto de la sociedad. Yo de este punto 99.5 lamentablemente quisiera hacer algo para que esto realmente cambie, pero no tengo, soy ni un pelo en la sociedad, no soy nada, no me creo nada tampoco, pero me duele lo que las personas defienden sin por odio, por lo que sea, no por rencor. Lo principalmente es rencor sobre algo que a vos te gustaría estar en un lugar, ¿no? Y nunca te dieron cabida. Y por eso tenés que decir, ojalá que el que está en ese lugar lo rajen, lo echen. Y aplaudís, te reís, te burlás. Pero como hay un programa en una TV internacional, el día menos pensado te puede suceder a vos. Así que a no escupir para arriba, porque el escupitajo, lo dije hace 3 programas atrás, esta misma palabra, hoy agradecé que estás y ser agradecido siempre en la vida. Se trata de ser lo más feliz en la vida, no ser infeliz. Porque eso es de personas infelices. No hablo de tener pareja o no tener pareja, sino te ha sucedido algo en la vida, no sé qué cosa te ha sucedido, por ejemplo, y no lo hablo puntualmente sobre una persona o otras personas, sino que el mensaje que quiero dar es que hay que empezar a pensar un poquito por sí mismo, no dejarse adoctrinar. El adoctrinaje en la escuela, en cualquier lado, ese relato que te han instalado, si uno quiere dejarse adoctrinar, como por ejemplo, llevándolo al plano religioso, y no quiero herir a nadie con esto que voy a decir, es una clase de adoctrinación, ¿sí? Vos criticás una adoctrinación en la escuela y estás avalando otras adoctrinaciones, la verdad que te estás equivocando totalmente o te estás contradiciendo de alguna manera con tu pensamiento. Para que eso no suceda, recomendación de este humilde, me creo comunicador, no sé si social, porque no son muchas personas que me escuchan, pero a las personas que puedan llegar a estar escuchando este programa en vivo, como así también en la grabación que queda, vuelvo a reiterar que no va dirigido a despotricar a nadie, desmerecer a nadie, al contrario, soy de esas personas que capaz me falta aliento personal para realizar algo y soy que no tengo, pero si lo puedo dar, lo doy. Así, yo creo que ya sea un conocimiento, un pensamiento, lo que puedas compartir con el otro que no lo tiene, que carece, es muy importante primero de ser humano, ponerte siempre en el lugar, en la vereda de enfrente, porque hoy estás de un lado y mañana podés estar en el lado contrario. Entonces, Bueno, me da mucha, mucha... He conocido y escucho constantemente, sobre todo en gente igual a uno, igual, por ahí yo no hablo en cuanto a lo económico. Lo económico hoy lo tenés, mañana no lo tenés. Capaz que mejorás tu situación económica. Lamentablemente así está lo que es el mundo. Gira en torno a lo económico. A lo económico. Y parece que la clase social que tengas es el entorno que te rodea. Hay muchas veces que ese entorno que vos crees que te rodea y que te favorece es el que más tenés que prestar atención y desconfiar, porque seguramente ese entorno que vos pertenecés o querés pertenecer o pertenecer o no sé cómo explicarlo, un día ya no lo tenés, ¿no? Mientras tanto te usaron de alguna manera, y vos aplaudís, tratás de don, de esto, del otro. Hay un día que se te va a dar vuelta la torta, hablando mal y pronto. No hay que ser desconfiado, pero tampoco confiado. A eso lo que quiero llegar. Bueno, lo dejo ahí al comentario porque no quiero extenderme más. Y quiero compartir que esa es la intención y siempre lo voy a recalcar. Más allá de que de mi opinión de persona simple que me considero y no deseo el mal a nadie, al contrario, me pone contento alegrías ajenas, capaz que no las tengo yo, pero me ponen sumamente contento porque digo, por fin a una persona le está yendo bien y el día de mañana capaz, si todo cambia, pero primero el cambio primero nace de uno, ¿no? Para que pueda suceder, ¿no? Más allá de las posibilidades que uno pueda llegar a tener en la vida, que como ser humano algunos tienen más posibilidades y otros menos. No es mi caso tener tantas posibilidades, sino ustedes pensarían que estaría realizando un programa de radio así, de esta manera, tendría una persona acá, conducí tal programa, obviamente la abonaría como corresponde, no buscaría la manera de perder ese trabajador o esa fuente de trabajo que puedo dar a alguien, ayudar de alguna manera, no con divas o con limosnas, sino acá está la remuneración de tu esfuerzo, tu sacrificio, tu constancia, todo, ¿no? Ojalá que algún día pueda sucederme eso en mi vida, pero no es el caso, ni tampoco quiero aparentar ser de esas personas. Soy de perfil bajo, me considero un ser humano común y que me duelen y me chocan muchas cosas, injusticias sobre todo. Por eso, claro, mensaje que dejan varias canciones del metal es eso de no dejarte adoctrinar, manipular, etcétera, etcétera. Ese mensaje es el que rescato yo del contenido lírico de las letras que ayudan de alguna manera a que tu ser, gran palabra, ser, ser humano, entre esas cosas es ponerte una vez, solo una vez, en el otro lado de la vereda. Así que dejando este, llámese como se llame, y espero que no recibir todo bien, no son aceptadas, pero críticas que no ayudan a nada, ¿no? Críticas constructivas podrían ser, pero críticas negativas, que la verdad que trato de desintoxicarme de todas esas personas. Evítenme si quieren. Esto sí va a título, no con nombres, pero evítense de que yo en algún momento tenga que eliminarlos de las redes sociales por sus comentarios xenófagos hacia las personas que luchan el día a día por estar un poquito mejor y aguantar tantas cosas, ¿no? Antes pensar que si eras macho venías y lo decías en persona, ¿no? Ahora hace falta esconderse en alguna red social para tirar palitos, como quien dice, o tirar la piedra y esconder la mano a lo cobarde, ¿no? Pero bueno, en este mundo hay de todo y está bueno que sea así, porque si sería todo bonito, todo lindo, hermoso, fácil, sería de más aburrida la vida, ¿no? Y si no existiera música, ¿qué sería si no existiera la música, no? Habrá, yo siempre me hago, entre tantas preguntas que me hago o auto me hago, digo, ¿existirá alguna persona en el mundo que no haya escuchado nunca música o que no le gusta, dependiendo del género que sea, no? Música clásica, folclore, cumbia, reggaetón, metal, el ritmo que sea musical. ¿Existirá alguna persona en el mundo que se sepa que no escuchó nunca música? Bueno, el que no nació todavía, obviamente que no lo escuchó. Pero gente con vida habitando este mundo, ¿existirá alguna persona? Vaya a saber uno, ¿no? Si ha escuchado alguna vez música o no le gustó lo que es la música. Ya digo, dependiendo de qué estilo musical, eso es amplio a elegir, que le gusta tal ritmo, tal estilo musical que adopte la música. Mientras sea escuchar música, cualquiera fuera el ritmo, vuelvo a decir, o el estilo musical. Ya dejando esta breve reflexión de mi parte, hacia mi parte, y compartiendo este pensamiento, porque no solo en la radio, aclaro, no es solamente informarse, desinformarse, entretenerse y tantos eses y tantas cosas, ¿no? Hay veces que me voy de las ramas sin tener las raíces de un árbol que puedan llegar a tener ramas. Y bueno, trato de compartir mi pensamiento con respeto. Siempre esa palabra es una de las que tengo incluidas en mi día cotidiano de vida. el respeto, siempre el respeto. Yo creo que habiendo respeto hace a las personas mejores personas. Siempre. Por eso hacía la acotación a esto de que hay gente que se dedica en las redes sociales. Ahora no tanto, porque se ve que se están dando cuenta de alguna manera cuando les toca pagar la tarifa de luz, de gas, el precio de la nafta y todo eso que defendías en su momento como relato instalado. Y no hablo solamente de este gobierno que nos toca acá en Argentina ahora, sino que siempre vienen del relato copiado o el que hizo mal las cosas y yo la voy a hacer mejor, y siempre hablando mal de la otra gestión o personas para decir: yo tengo la solución, yo tengo la receta. Ojo con las recetas. No vaya a ser que vayas un día a la farmacia y te equivoques de receta y te den otra cosa y no te beneficie, ¿no? Cuando te beneficia o decís: ¡uy, qué lindo que es este país tan lindo, grande! Y que por quienes nos gobiernan estamos como estamos. La verdad que no nos merecemos tener esta clase de personas. Y decime si a vos te aumentaron el sueldo, o cuando quisiste que te aumenten el sueldo porque no te alcanza, el patrón te dijo: sí, tiene razón, le voy a aumentar. No, pero ellos siguen. Yo no digo la casta, sino digo la costra. Son una costra. Nueva palabra que pueden implementar en las redes. La costra. No son la casta, son la costra, porque siempre están. Es una cosa que no se termina. Son una plaga interminable, una peste, una pandemia. Son todo. Algunos menos, otros más. Pero bueno, es lo que nos toca. Y la única forma de levantar a un país es que no te pisoteen, como nos vienen pisoteando hace tantos, pero tantos años. Y nos venimos creyendo el cuentito que algún día cambiará. Y no, nada cambia, nada. Desde mi humilde posición como persona simple y ciudadano simple, dije lo que pienso, ni más ni menos. Así que tarea para pensar y reflexionar. Así que vamos a continuar con la música. Vamos con la banda Vulgar, el tema Umbral, y la banda Veracidad, el tema precisamente Abre tu mente. Sin saber qué hacer. Inyectando metal. Inyectando metal. FM Ser Metal 99.5. La falta de empatía nos está hundiendo en lo más bajo de la humanidad. Y esto ya no puede seguir así. La veracidad de los hechos indican que dejando atrás un régimen sin armas, hemos entrado en un foco de resistencia, en el cual la humanidad se organiza para derrotar el nuevo orden. Ya está latente. Abre tu mente. del silencio. Viernes 26 de abril, 20 horas, en la Neco, Espacio Cultural, Necochea 60, Junín de los Andes, se presenta Póstuma Aniquilación, desde General Roca, junto a Necropsia del Cadáver, San Martín de los Andes, entrada, 3.500 pesos. Viernes 26 de abril, en la Neco, Espacio Cultural, Junín de los Andes. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 202. Lo que uno vive, realizado en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, el día lunes, desde las 21 horas, en vivo, por el aire de FM Ser Metal 99.5. El pensamiento que quieren instalar muchos de los que dirigen las riendas, tu poder económico o no económico, todo en su totalidad, el adoctrinamiento de las masas, de tu mente y de todo. De todo, en general, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y como todo tiene que ver con todo, precisamente vamos a presentar un tema que es de otro país, la banda, no es precisamente de acá, de Argentina. Ya habíamos presentado, y cada vez que están lanzando algún tema de promoción de algún disco por venir, porque son solo presentaciones de temas, no sabemos si es para algún disco próximo o solamente es una banda que a medida que va realizando grabaciones la va publicando. Estoy hablando de la banda española Sociedad Alcohólica, que todas las semanas prácticamente estamos compartiendo música de esta banda, que a título personal es de mi agrado, no solo por la música, sino por el contenido lírico y social de sus letras. Y tan semejantes, o se asemejan, para ser correcto con la palabra, a nuestro país, y parece que en todos lados más o menos están iguales las cosas, o quizás es mejor que acá seguramente. En 35 años vamos a ir a Júpiter, a Saturno, créame, así que como creen tantas cosas, créame, de este humilde comunicador, que hasta la luna vamos a ir. Vótenme, por favor, vótenme si me presento alguna candidatura. Se los ruego, por favor, así cambia mi situación económica, que en mi vida no he corrido la suerte de tener una buena situación económica. Así que mintiéndoles aprovechando que tengo un micrófono enfrente y ustedes que están escuchando, confíen en mí para quién sabe qué año, si todavía tengo vida, porque mire que vengo esperando cambios, en serio, y no logro, así trabaje las horas que trabaje, gane lo que gane, nunca alcanza, por lo menos a mí, capaz algún funcionario, así que estoy pensando seriamente en postularme en alguna elección, quién sabe cuál, ni dónde, ni para qué cargo, pero que me garantice mi situación económica, no solo en mi función, sino jubilarme sin haber aportado tantos años, ¿no? Por ejemplo, un jubilado que aportó 30 años o los años que haya aportado y cuando llega su jubilación es miserable, pero no la de los funcionarios, que no funcionan precisamente. Así que mintiéndoles un poquito, engañándolos, tratándolos de que no piensan por sí mismos, vótenme, por favor, vótenme si me postulo para algo, que necesito que mi situación económica y tener una jubilación de privilegio y estar panza para arriba en una playa con chicas tomándome las bebidas que jamás en mi existencia, por no decir una mala palabra, lo voy a conseguir. Así que mintiéndoles, como hacen ellos que tienen una ocupación, que no se ocupan precisamente, y después te tratan de vago al trabajador, ¿no? Así que tarea para la casa, para pensarlo. Así que ruego, por favor, así cambia mi situación económica. Y después me hago el otro, no saludo a nadie, cambio mi persona porque soy de la élite que siempre quise ser. Pero ahora me desinflo un poquito y pensándolo bien, no tendría la cara dura o la cara rota para tener un cargo político o presentarme a alguna elección para aspirar a algún cargo que me beneficiaría a mí, a mis amigos, al elite, ¿no? Al que tiene y más quiere tener, a ese beneficiaría. De ustedes, pobres, me olvido. No, es feo, una mala palabra decir pobre. Es una mala palabra. La verdad que tomándolo con un toque de humor, ¿no? Es la verdad. Así piensan de cada uno de nosotros que cumplen con el aporte que sirve para financiar todo. Y que se la roban a pala, ¿no? Hay que ser poca persona, ¿no? Para tener ese criterio de joder a los demás para beneficiarme. Yo la verdad que, pensándolo bien, sigo pobre como soy. No quiero involucrarme y ganarme el pan con el sudor de mi frente y no tener que andar jodiéndole la vida a nadie o a varios, como hacen la mayoría de los funcionarios que nunca funcionan. Para vos, para ellos sí le funciona, clarita la cuenta, diría un amigo, clarita la cuenta, que el patrimonio y todos los moños, porque son varios moños, no solo un patrimonio, sino varios moños y varios tocos. Hablando mal y pronto de plata que es tuya, así como decís alguna vez, la pagan con la nuestra a tal cosa, el relato que te instalaron, ¿viste? Por eso es fácil engañar y yo no tendría ni las ganas ni me sentiría ser humano por empezar tratando de conseguir cosas con el sudor de otros, ¿no? Así que prefiero seguir pobre, vuelvo a decir, ser y, o tratar de ser mejor persona día a día, aunque a muchos les duela ser mi ser que es tan frontal. Cuando aprovecho el tiempo para pensar, para decir en su momento lo que pienso, porque eso es lo elemental de cada ser humano, que nadie te imponga, que nadie te venga a decir cómo lo que tenés que decir o pensar como tenés que pensar. De un simple comunicador que me considero, ese es mi punto de ver la vida, de no dejarme manipular por nadie, y menos por un funcionario, que vuelvo a decir, esta frase va a quedar, no funciona. Así que vamos a seguir con la música, porque eso es lo que alegra de alguna manera esto y el sentido que buscamos en este programa. Por lo menos lo intentamos de alguna manera, más allá de que haga algún comentario que a algunos les puede molestar, a otros, y mirá el flaco ese, la verdad que tenía algo de razón. No es siempre tener la razón en todo, sino ser libre de pensamiento. Eso es lo que yo creo, que si las personas pensaran por sí mismas, pero no para sí mismos, o sea, el egoísmo, a eso, o sea, dijo, se me pegó el océano, el Titanic está en el océano y se hundió, ¿no? Yo tengo cada ocurrencia que, discúlpeme, por favor pido disculpas. Debe ser porque pienso mucho y hablo poco. Bueno, ahora estoy hablando más de lo habitual. Así que si algún día alguien me invita a charlar de cosas de la vida, de lo que piensa del mundo en general, ¿no? De que las guerras son por obtener riquezas o sacarles riquezas a otros, y cuando uno se pone de un lado no sabe si te van a atacar del otro, así que, y si sos neutral también te puede tocar de alguna manera, así que estamos jugados, ¿no? Jugados en todo sentido. Y mientras otros planean guerras y ejecutan guerras, nosotros optamos por vivir la vida lo mejor posible, no amargarnos tanto, porque eso tampoco ayuda, te tira abajo como ser humano, caes en una depresión o lo que sea. Cuando te guardás muchas cosas también sucede eso. Así que a pensar por sí mismos, y si la vida te toca la espalda, bueno, completen la frase. Si la vida te toca la espalda, vos tocale lo que quieras, ¿no? Para no ser grosero en la palabra. Vamos a la música Sociedad Alcohólica, el tema Control de Masas, y después la presentación del tema Doctrina del Terror a cargo de Heather. Inyectando metal. El libre pensar y el compartir el sentimiento por el metal. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 202. Yo creo que este año que estamos transcurriendo y va a dar letra para los años próximos, siempre y cuando no quieran o intenten o lo realicen de censurar al metal, que tiene que decir muchas cosas, ¿no? Habla de la realidad, de la historia también. Por eso no en vano he elegido escuchar y de alguna forma aprender también, porque de eso se trata la vida, de tratar de recibir el mensaje. El mensaje que intenta dejar el metal. Por eso no me canso de decir, elegiría otra vez si fuera necesario escuchar este estilo musical. Espero poder, mejor dicho, seguir escuchando este estilo y poder seguir compartiendo este gusto musical y esta pasión por la radio con quien quiera oír. Minutos finales para este programa número 202, realizado acá en San Martín de los Andes, el día lunes, desde las 21 horas en vivo, por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, además de estarlo grabando para compartir dicha grabación con las radios amigas y colegas y también oyentes de otras radios que nos permiten de alguna manera compartir esta propuesta radial, emitiéndola. Así que comenzando al día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en Ginebras radio.radio 1235.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en Electraradio.com.ar, jueves 20 horas en AvanzadaMetálica.net, viernes 15 horas en MetalPR.com, viernes 17 horas en TemplariaRadio.com, sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Les agradezco haber estado sintonizando este programa en la conducción Norberto Fernández. Gracias por permitirme compartir este sentimiento que tengo por la radio y también por el metal. Si nos escuchaste por primera vez y te gustó el programa o no te gustó, bueno, no nos escuches más, es cortita. Y si te gustó, te invito para la próxima semana para compartir nuevamente otro programa. Vamos a compartir con el tiempo que nos queda de programa la música de Crystal Viper, el tema Power of the Good. Después la música de la banda Mara, el tema Home, Brighter Home. Y después Cabrío con el tema Resurrected o Resurrección o Resucitado, como sea la traducción. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Inyectando metal. Journey. Ángeles. Wake up, he's coming!